la decisión del Gobierno Nacional de transversalizar las políticas de género, entendiendo que la reducción de las brechas de desigualdad es una tarea que no es exclusiva del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, sino que tiene que estar presente en cada una de las políticas públicas que vamos a desarrollar. Nos trae hoy acá a afirmar algo que veníamos haciendo desde el comienzo de la gestión, que es que la obra pública, además de ser una política para fomentar el crecimiento económico, la creación de empleo, que favorezca la reducción de la pobreza y que trabaje centralmente en el crecimiento sostenible, es que también es, sin lugar a dudas, una herramienta para reducir las brechas de desigualdad.